N1, no sé muy bien. Estamos conectados con la doctora Mercedes Ferro. Mercedes, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, bien, ¿vos? Día. Todo bien. ¿Cómo es? Gripe A, H1N1. Perfecto. ¿Pero se dice gripe A? Sí. Ah, perfecto. Contanos, en primer lugar, ¿cuál es el estado de situación a la fecha? Bueno, es un poco lo que han estado hablando. Al día de la fecha hay 19 casos registrados en el país. Y 4 colegios cerrados por el riesgo de transmisión dentro del colegio. 12 de los casos nuevos que fueron confirmados de ayer, creo, fueron contagios de una nena que había viajado a Estados Unidos, que se había contagiado en el colegio, por eso se toma la medida de cerrar el colegio por 14 días. Contanos, si tenés la información, de cuál es la situación en otros países vecinos y la situación más o menos internacional para tomar alguna dimensión de lo que está pasando acá. En cuanto a casos, me estás preguntando. Sí. Y bueno, obviamente los países más afectados hasta la fecha siguen siendo Estados Unidos y México. Estados Unidos creo que tiene alrededor de 6.700 casos por ahí diagnosticados, y dentro de lo que es América Latina, uno de los que tiene mayor número de casos es Chile, con 74 casos. Ah, mira. ¿Y Brasil? Brasil, 9. Okay. Confirmados. Argentina tenía 5 hasta que ocurrió lo de ayer, digamos. Para los oyentes, ¿cómo reconocer uno que puede llegar a tener la enfermedad? En realidad los síntomas son los mismos síntomas que los de la gripe común. Okay, ¿cuáles son? Es fiebre, el malestar general, dolor en las articulaciones, puede tener un componente respiratorio tipo resfrío, dolor de garganta, o sea, los síntomas son muy inespecíficos. Los síntomas más o menos generales que reconocemos para la gripe, y en ese caso, ¿uno qué debería hacer? Y consultar a un médico. Ok, ¿pero cualquier hospital o hay algunos hospitales determinados? No, en cualquier hospital. Lo que sí se está haciendo en todas las guardias de los hospitales, por lo menos de Ciudad de Buenos Aires, es reservar un consultorio dentro de cada guardia para los sintomáticos respiratorios, se los llama, que serían los que podrían entrar dentro de casos sospechosos de gripe A. Okay. Digamos, también en la época en la que estamos, o sea, va a haber muchos casos de gripe común. Además, claro. Hoy temprano hablábamos, comentábamos en realidad, una nota de Horacio Verbisky publicada en Página 12 el día domingo, donde él era bastante crítico de la política sanitaria del Estado Nacional, del Estado en general, para prevenir esta gripe, que bueno, él decía que la OMS está bastante preocupada por lo que puede ser un rebrote y las consecuencias que tendría para la humanidad. Vos trabajás en un hospital público, ¿cuál es tu evaluación al respecto? Sí, bueno, yo en realidad estoy en el centro de salud del gobierno de la ciudad. En cuanto a información, digamos, bajada desde el ministerio, a nosotros no nos llegó nada, todavía por lo menos. Lo único que llegó es esto de que de los consultorios que se van a abrir para sintomáticos respiratorios en las guardias, y bueno, y cómo enviar a un paciente en caso de sospecha, pero esa es toda la información que manejamos, digamos, desde el centro de salud. ¿Y el hospital no...? El centro de salud depende de un hospital. Sí. ¿El hospital no hizo alguna reunión de equipo del hospital para pensar alguna estrategia en común? Por eso te digo, o sea, que incluya a los trabajadores del centro de salud, ¿no? Ni del hospital, ni del gobierno de la ciudad, no, ni del gobierno nacional. No ha llegado ningún boletín. De hecho, yo entré a la página del gobierno de la ciudad para ver, como digamos, los casos fueron varios acá en Ciudad de Buenos Aires. Entré a la página del gobierno de la ciudad y ni siquiera encontré información sobre gripe A. ¿En la página del gobierno de la ciudad? Sí. En el caso de la página, pero entiendo yo que bastante poco, en el caso del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, en la página web sí hay información. Sí. Y van actualizando día a día con la cantidad de casos. De hecho, está inclusive la cantidad de muestras que ya se mandaron al Malbrán, que es donde se analizan todas las muestras. cuántas positivas, cuántas negativas, los que están en seguimiento telefónico, pero el resto no encontré nada. ¿Y ustedes en el hospital, en el centro de salud, usan barbijos? No. ¿Y no tienen ninguna política al respecto? Digamos, ¿no se les informó sobre la necesidad de usar barbijo? Por el momento no, digamos. Lo que uno sabe es que el alcance del virus cuando alguien estornuda, tose o sin taparse adecuadamente o correctamente, que sería con el codo, es de 1 metro. O sea que la única recomendación es tratar de mantenerse alejado a más de 1 metro del paciente cuando viene sintomático. Uno conoce las salitas de muchos centros de salud o hospitales y no son tan grandes como para mantener una distancia de 1 metro con el paciente. Sí. Ni la salita ni la sala de espera donde en general se amontona bastante gente, como sería imposible que estén todos a 1 metro de distancia. Tengo una consulta, tal vez es muy específica y no sos experta en este tema, pero tal vez podés saberlo. ¿Por qué el riesgo, en el caso de esta gripe, o no sé si en todas las gripes, el riesgo es el rebrote? Porque lo que planteaba Brzezinski era precisamente que la OMS dice, como ya ocurrió en 1918, el brote en aquel caso y en este fueron de... Sí, fue leve al principio y... Y en el rebrote, en aquel caso generó como 40 millones de muertes, y en este... Porque, digamos, sí, en 1918... Igual durante la pandemia, que hubo otra después en el 68, esto no pasó. El miedo que se tiene es porque el virus tiene una capacidad de mutar muy alta. Sí. Y, bueno, puede ser que se haga más virulento. Lo que sí pasó por ahí al revés en esto, hasta ahora por lo menos, es que solo se dieron casos mortales y casos graves en México. Fuera de México no hay alta tasa de casos graves. En México hay una alta tasa de casos graves. Y sí, es donde hay mayor tasa de muertes por gripe A. De allí tal vez tendrá que ver que Argentina en algún momento cerró fronteras para los vuelos con México. ¿El qué? No, digo que... ¿Que no se produzca esto? Que sea, que en México hubiera casos graves, pudo, porque digamos no se cerraron las fronteras o los viajes internacionales con todos los países, sino solamente con México. Que puede llegar a tener que ver con que en México hubo casos graves. En realidad no sé bien con qué tuvo que ver. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomendó que no se cierre ninguna frontera. Que no hacía falta, no iba a cambiar en nada la transmisión del virus cerrar una frontera. Y por eso no lo recomendó a nivel internacional. Y de hecho no fue una política tampoco de generalizada de los países, sino que en realidad fue... de algunos países específicos. Claro, no, por eso, la OMS dice, o sea, se dijo a consecuencia de esto que no hacía falta cerrar fronteras, que no se iba a frenar en gran, no iba a ser un número, digamos, que pueda disminuir mucho la tasa de incidencia de gripe A. Ok. Estamos hablando con Mercedes Ferro, ella es médica, sobre la gripe A, así la llamamos. Sí. Seguramente te vamos a estar molestando durante las distintas semanas para ver cómo... Igualmente lo que sí por ahí quiero recalcar. Dale. Es esto, o sea, lo único que podemos hacer, por lo menos intentar hacer, es prevenirlo nosotros. Sí. ¿Sí? Esto se transmite como cualquier enfermedad viral a través de las vías respiratorias, o sea, al hablar, al estornudar, al toser, y por las manos. Lo que sí podemos hacer es toser y estornudar sobre el codo, nunca sobre la mano, y mantener una buena higiene de manos. Ok. Como para tratar de disminuir la tasa de transmisión. Bien. Gracias, Mercedes. De nada, un beso. Era Mercedes Ferro hablando sobre la gripe A. Y a partir de lo que me generó alguna inquietud, que era el... Bueno, lo hemos dicho ya varias veces, esta nota aparecía en Página 2 el día domingo, y sobre algunas alertas de la Organización Mundial de la Salud de lo que podría ser un rebrote de esta gripe, que en primer término fue bastante leve, no fueron muchos casos, y menos aún los casos graves, que generaron muertes, pero alertaban sí sobre un segundo brote. Tenemos un nuevo mensaje.